Hola chicos, el tema de hoy, trae mi capa, por favor. El versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Y el mensaje, cuando ayudamos a las personas que sirven a Dios, también lo estamos ayudando a Él. ¿Has viajado alguna vez lejos de tu casa? Puede ser que hayas visitado parientes o salido de campamento. ¿Cómo te sentiste al dormir en un nuevo lugar? ¿Recibiste alguna carta o una encomienda mientras estabas allí? ¿Cómo te sentirías si recibieras una carta de tu casa? Pablo sabía lo que era estar lejos del hogar y de los amigos. Cuatro paredes de piedra lo rodeaban. Arriba, en el cielo raso, una pequeña ventana trataba de iluminar la oscuridad en aquella celda de la prisión. El piso frío de piedra sobre el cual estaba sentado parecía formar parte de su cuerpo. Sus tobillos estaban encadenados al piso como si fuera un animal peligroso. Pero él no era peligroso. Era Pablo, un siervo de Dios. En su juventud, Pablo había tratado cruelmente a la gente que creía que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta había ordenado la muerte de algunos por apedreamiento. Pero Dios había cambiado su vida y Pablo llegó a ser uno de los defensores más fuertes de Jesús. En esa época, el emperador romano Nerón estaba en contra de los cristianos. Muchos cristianos habían sido crucificados, quemados o atacados por los perros del emperador, porque adoraban a Jesús. Pablo estaba seguro de que sería condenado a muerte también. Pablo estaba pensando en su amigo Timoteo, que había llegado a ser como un hijo para él. El joven había llorado la última vez que se había despedido. Desde que era un niño, a Timoteo se le había enseñado acerca de Jesús. Su familia había invitado a Pablo a su hogar muchas veces. Y ahora, ya un joven, Timoteo a menudo viajaba con Pablo. Juntos habían predicado y dado ánimo a otros cristianos. Pablo había sido hecho prisionero varias veces por predicar las buenas nuevas. Pero presentía que esta vez no iba a sobrevivir. Ya era anciano y el clima se estaba volviendo cada vez más frío a medida que se acercaba el invierno. Si el rigor del invierno no lo mataba, el emperador probablemente lo haría. Pablo tomó una hoja de pergamino y una pluma. Cuidadosamente comenzó su última carta a Timoteo. A Timoteo, hijo amado, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Segunda de Timoteo 1, 2 al 4. Le recordó a Timoteo que Jesús había derrotado la muerte. Estas eran las buenas nuevas que todos debían escuchar. Así podrían estar gozosos. Pablo no estaba avergonzado de sufrir por compartir estas buenas nuevas con otros. Estas noticias eran tan buenas que estaba ansioso por contárselas a todos. Pablo se sentía tan solo, parecía que todos en Asia lo habían abandonado. Nadie había venido en su defensa cuando fue juzgado. Las pocas personas que lo habían animado significaban mucho para él. Pablo mencionó el nombre de un amigo que había recorrido toda Roma para encontrarlo y visitarlo en la prisión. Le pidió a Timoteo que enviara sus saludos a varios otros que lo habían servido y que habían cuidado de sus necesidades personales. Y finalmente le pidió a Timoteo que viniera a visitarlo trayendo su capa, porque hacía frío en la cárcel. Los pastores también se sienten solos algunas veces. Ellos pasan la mayor parte de su tiempo pensando en las necesidades de otros. ¿No sería una hermosa sorpresa si planearas una forma de ayudar a tu pastor? No se necesita demasiado para servir. Una sonrisa, flores después del culto, aún un vaso de agua podría traerle gozo a tu pastor y también te va a hacer sentir bien a ti. ¿Por qué no intentarlo?